Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola a todas otra vez. Aquí estamos en La Palabra Errante, en un nuevo capítulo en el que vamos a hablar de betas. Estamos siguiendo un poquito la estela de todos los programas que empezamos con el proyecto de escribir un libro en 90 días. Si empezamos con el primer mes de planificación en octubre, en noviembre escribimos nuestro libro y en diciembre pues hicimos un poquito de revisión y corrección. Lo siguiente que nos queda es mandárselo a otra persona para que lo lea, porque no tenemos nosotros toda la visión de qué es lo que está bien y lo que está mal en nuestro proyecto. Entonces, quizá necesitamos otro par de ojos, y para eso nos sirven muy bien los lectores beta o lectores cero, si hablamos un poco más en castellano. Y para esto vamos a tener que repasar un poco qué son los lectores beta o lectores cero, para qué sirven, qué es lo que esperamos de ellos, porque a lo mejor no todo el mundo tiene la misma definición de lo que tiene que hacer un beta. Así que, bueno, para esto no voy a estar yo aquí sola hablando, que si no sería un muermazo. Vamos a ir saludando. Hola, Marta. Hola. Hola, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, nos salimos de lo clásico. Hola, Rebeca. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y hola, Tati. Hola a todos y todas. Hoy nos falta Ritz, pero gracias a la magia de la edición lo tendremos dando su opinión después. Y bueno, entre nosotras vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es un lector beta? ¿Quién se anima a empezar? Yo definiría así de forma somera o algo grueso. Una lectora beta es el control de calidad para tu manuscrito, el primer control. Va a hacer una lectura o varias y va a darte su opinión sobre lo que ha leído. Dentro de eso, pues lo que acordéis. Le tienes que decir en qué quieres que se fije, qué te gustaría, o no, que lo haga de manera general. Eso ya son matices. Pero así, a lo breve, es un test de calidad. Sí, alguien que te va a decir si hace falta cambiar algo, si hay una parte que no funciona, si hay algo que sobra, algo que falta. ¿Y la diferencia entre beta y cero? Cero. ¿Hay diferencia Ninguna. O no? Sí, ninguna. Son dos formas distintas. Ninguna. Es lo mismo. Sí, son nombres diferentes para la misma cosa. Prelectura, creo que era antes, ¿no? Sí. El lector cero sería más bien una definición, bueno, el nombre en castellano, y el beta reader vendría más del inglés, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, que es una apropiación que se ha hecho del mundo del software y tal, que es donde se utiliza, donde empezó a utilizarse la nomenclatura beta. Alfa son los desarrolladores y beta son los primeros que prueban los programas y ven eso, que si fallan con... Bueno, de esto Marta sabe más, ¿no? Que si hay alguna configuración en la que dan errores o algo así, ¿verdad? Sí, básicamente. En realidad tú puedes tener, igual que con el caso de los manuscritos, tú puedes tener testers a nivel alfa. Lo que quiere decir es que estás todavía durante el desarrollo. Y eso lo puedes hacer con tu manuscrito también. Lo mencionamos en un programa de corrección con Lidia, creo recordar, ¿no? Que también estaba la lectura alfa. No sé si fue en el programa o fue fuera de micrófonos. Puede ser fuera también. Bueno, pues ese lector o lectora está contigo durante el proceso de desarrollo y te ayuda pues a tomar decisiones también. Ese tipo de cosas, ¿no? Eso de los lectores alfa, yo creo que es una cosa que se ve más en el mundo de las novelas en plan Wattpad, que van subiendo los capítulos semana a semana o cada X días, y hay autores que, aunque tengan las cosas planeadas, depende de lo que les van diciendo en los comentarios, la gente que lo lee puede ir cambiando alguna cosa, y al final el resultado no es el mismo que si lo hubieran escrito solos del tirón. Entonces también es una cosa bastante interesante. Sí, sí, sí, es una experiencia. ¿Tú has tenido lectores alfa, Marta? Yo he tenido un lector alfa, pero no me podía ayudar mucho. Utilizábamos una wiki, utilizábamos Wikimedia para entrar en debates lingüísticos. Entonces yo iba subiendo por ahí capítulos y notas, y el otro pues iba corrigiendo cosas o haciendo comentarios o así. ¡Qué guay! Que los dos lo disfrutábamos, ¿no? Estaba muy bien, pero no era lo que... No es esta ayuda en el desarrollo en sí. Mejor en proceso posterior, cuando ya estuviese el manuscrito completo. Pero bueno, fue una experiencia divertida, fue una experiencia... estuvo muy bien. Fue hace tiempo también, no sé... Sí que a veces tenía alguna idea así de, ay, ¿por qué este personaje hace esto? Yo lo más parecido que he tenido a eso era cuando, durante la carrera, yo tenía que ir desde mi pueblo a la facultad en autobús, y todos los días me pegaba pues 40 minutos de autobús, y en esos 40 minutos, con los baches y todo, escribía en una libreta, y al llegar a clase le pasaba la libreta a una amiga, y en vez de atender pues se leía lo que yo había escrito, y me iba diciendo, ah, oh, cómo mola esto, esto no me gusta, y esto por qué pasa. Sí, que eso es una lectura alfa, sí. ¿Y esta chica ahora que es farmacéutica o qué? Por el leer la letra. Por la letra, sí. No, pero la verdad es que salía todo bastante bien. ¿Ah? Lo único que escribía yo como las tortugas, porque ya me aprendí dónde estaban los baches y sabía cuándo pararme. Ah, eso es una técnica. Qué también. Control. Sí, sí. Estoy imaginando ahí con el bolígrafo justo, levantarle un poquito y seguir. ¿Y luego dices que no eres de mapa? Eso lo iba a eso decir. Eso es de mapa, totalmente. No, juro que no soy de mapa. Para detectar baches sí, pero eso es la ruta del bus sí, es mapismo, pero escribir no. No, eso era memoria muscular. Tienes razón. Yo lo más parecido que tengo a un alfa es, bueno, es mi pareja, a la que yo le cuento toda la historia, a veces le dejo leer fragmentos, y de hecho es quien me dice, esto de a ti no tiene ni pies ni cabeza, o sea, tienes que cambiarlo. Y a través de sus opiniones y de sus comentarios voy formando la historia. Pero lector en sí no es, porque leer no lee. Entonces no sé si contaría o no. Yo no tengo experiencia en lectura alfa. Y además, lo que tú dices, a mi pareja le cuento las cosas y se las explico y le hago ahí toda una exposición del mundo maravilloso, y tengo la respuesta emocional de una ameba. No sé si esto le llegará o no, ¿eh? Bueno, él ya lo sabe, lo que pienso de su expresividad, que no sirve de mucho, ¿no? Ni como alfa, ni como beta, ni nada. Eso también es importante, ¿no? Tener una colección de lectores beta que te sepan transmitir lo que quieres recibir de la historia, porque si te dice alguien, está bien. Pues que no es meh, porque si te dicen meh, pues ya sabes tú que algo falla, pero es que siempre meh. Siempre meh. Eso es algo que de hecho pasa, que tú eliges personas para leerlo, y sobre todo al principio, que a lo mejor pues no tienes un círculo de gente que escribe para compartir esto y que entienden lo que necesitas y etcétera. Entonces tú vas pues a tus amigos o a alguien que has conocido no sé dónde, y muy encantadas todas ellas leen la historia, pero luego pasa eso, pasa, a mí me ha gustado. Y ya, sí, esto, bien. Ya. Qué suerte. Está bien. Pues a mí no me gustó mucho, la verdad. Vale. Ya. No arreglas nada. Entonces, ¿cómo solucionas esto? Pues un recurso son los formularios. Tú preparas un cuestionario y entonces les vas haciendo preguntas que, depende de los lectores que tengas, pueden ser más técnicas o menos técnicas, y ahí vas detectando cosas. Hay gente que te recomienda que no hagas eso de generar un cuestionario, porque lo que haces es guiar a esas lectoras hacia alguna idea. Pero bueno, yo creo que ahí depende mucho de las preguntas que hagas y de los recursos que tengas. Si no tienes lectoras que por sí mismas te pueden facilitar esa información, pues tendrás que preguntar. También es muy importante saber escoger a qué lectora vas a dirigir tu obra. Yo, por ejemplo, que escribo todo fantasía o casi todo fantasía, pues no le voy a pasar mi novela a alguien que lee romántica, porque no le va a gustar directamente. A lo mejor sí que se lo paso para que me mire las escenas románticas, ¿no? A lo mejor. O se lo paso a alguien que escribe novela negra para que me diga si el conflicto está bien desarrollado. Pero de buenas a primeras, pasárselo a alguien que no lee mi género, que no conoce mi género, no me va a servir de nada esa opinión. Porque va a decir que no le gusta, pero porque no le gusta el género, más que la historia. Sí, claro, le van a fallar cosas que no son que la historia falle, es sencillamente que no es lo suyo. Pero a la vez creo que, sabiendo lo que estás haciendo, que sí, lo que comentabas, que depende de, para ciertas cosas puedes necesitar lectores de otros géneros, o sobre todo, gente que lea de todo. La gente que lee de todo puede detectar las cosas relativas al género que estás trabajando, pero además puede añadir un montón de información. Tienen que comprender lo que están leyendo y para qué. Que es fácil de decir, pero no todo el mundo lo entiende. Es que no todo el mundo puede ser un lector beta. No es solo que tengan que conocer más o menos el género o no, o es que tienen que leer mucho y sobre todo tienen que ser sinceros y no tener miedo a hacerte daño. Yo creo que eso hay que matizarlo. Es decir, si no eres capaz de comunicar de manera efectiva, tampoco vales para esto, ¿sabes? O sea, si vas a acabar destruyendo la vena artística, escritoril de una persona, no le estás ayudando de ninguna manera. Claro, claro. Entonces, tienes que tener un balance, hay que tener compromiso con lo que estás haciendo, no se puede ir, sí, y no hacer nada, a ver, que pueden surgir, te surge la vida. Y entonces, pues tienes que cambiarlo, ¿no? Pero hay gente que se compromete a cosas que en realidad se compromete del habla, pero que no se está comprometiendo, eso no lo puedes hacer. No puedes ser incapaz de comunicar esas cosas que están bien y que están mal. No puedes olvidarte, claro, de lo que está bien. Es que es muy fácil destacar, esto está mal, es facilísimo. Claro. Pero ya decir, esto me ha gustado y por qué me ha gustado. Pero no puedes dejar de remarcar lo que está mal. Claro, aunque, claro. Porque por eso cuando tiramos a veces de familiares y de amigos, ahí nos equivocamos. Porque a veces, vamos a ver, seamos sinceros, la mayoría no vamos a ser premios Nobel. Entonces es fácil que lo primero que escribas sea un poquito truño. Y muy truño. Si es un poquito truño, la persona que lo está leyendo tiene que poder decirte, chaval o chavala, dale una vueltecita a esto porque uff. Sí, sí, es que para eso está, si no, ¿para qué quieres que esa persona lo mire? Para no ver tus fallos, ya estás tú, que ya me he quedado ciega para esto, ya no puedo ver más. Exactamente, por eso digo que no todo el mundo sirve, porque no. Habrá gente que diga, joder, ¿cómo le voy a decir que esto es una mierda y que a la tercera página me moría del asco? Pues así. Pues habrá gente que le duela, o sea, que le... A lo mejor no tienes la capacidad de... O sea, ves directamente, oh, es una mierda, pero no ves por qué es una mierda, qué es lo que falla. Eso, yo creo que es súper complicado de ver. Y de explicar. Sí. Sí, sí que lo es. Por eso ahí te ayuda, pues eso, hacer preguntas, sí. Entrevistar a la otra persona, directa o indirectamente. Lo que puedes hacer es ofrecer la lectura primero y las preguntas después. Sí, para que no vayan ya de antemano. Para que no vayan guiados, sí. Yo eso lo he hecho y sí que resulta y sí que te dan cosas que, no sé, que de otra manera no estaban saliendo y de repente aparecen ahí. Claro, depende de lo que preguntas. Yo hacía preguntas cerradas y preguntas abiertas. Entonces, en las abiertas, es que este personaje debería estar más desarrollado, porque a mí me gustaría saber más, porque no sé qué. Coinciden dos o tres de cinco, me lo tengo que plantear seriamente. Claro. ¿Es uno solo? Bueno, pues yo qué sé, sí. Pues a lo mejor hay que darle una vuelta a la opinión de uno solo, ¿sabes? Porque a lo mejor es alguien que ha visto algo que los demás no ven. Que los demás no... Es por eso digo, tengo que valorarlo. Es uno solo, claro. Es bueno, pues sí. O no sé, pero si son varios ya, aunque tú no lo veas, piénsalo. Una opción, que no recuerdo quién me lo dijo, pero hace tiempo ya, es que a sus betas le daba la obra en Drive. Todos el mismo Drive. Yo he hecho eso. Ah, entonces unos comentaban el comentario de otra persona. Sí, yo he hecho, ¿no? Eso. Entonces se daban cuenta, yo estoy de acuerdo con esto, o yo no. Entonces ahí se abrían debates sobre los aspectos, ¿no? Si alguien decía... yo necesito que este personaje esté más desarrollado. Otro le puede responder, oye, pues yo no, yo considero que está muy bien, está muy claro. Entonces, así también ves los puntos de vista. Pero a mí eso no me acaba de gustar mucho, porque es que aquí estás pidiendo, además, una dedicación, un tiempo y una cosa. Yo lo que hago es que les paso un formulario. Claro. Les paso un formulario a cada uno de mis betas y les hago unas preguntas. Eso después de que se hayan leído el libro. Se la doy un par de semanas más tarde, ¿no? Y luego les digo, ¿no? Cuando termines te lo lees. Y luego, pues eso, pues donde les hago preguntas y les pido cosas. Y a veces coincide, a veces no. Pero lo del drive, a ver, depende, si se dedican a eso, sí. Si no, vaya, es difícil, ¿no? Yo lo he hecho y en mi caso, quienes han querido han comentado y quienes no, no. He tenido un grupo que tenían los capítulos separados en diferentes documentos de Drive y podían comentar si querían. Y a la vez teníamos un canal de Telegram. Y entonces, el que quería decir por Telegram lo decía, el que lo quería decir en privado, pues en privado. El que quería, cada cual, lo que le daba la gana. Entonces, sí que pasa que puede llevar tiempo y el que no lo tiene no lo dedica o no quiere destinarlo a eso. Y por mí no hay problema. O sea, no sé, eso es tu vida. Tú la tienes que vivir como tú consideres, ¿no? Hubo gente que se echó atrás, de hecho, por cuestiones personales. Es, mira, yo no puedo leer, vale, pues no leas, ¿no? Ya está, no, no pasa nada. Y sí, sí que ganas cuando discuten entre ellos. En mi caso, los del Drive no entraron mucho en discusión, pero hice la prueba también en foro. Pedí prestado en el foro de Ábrete Libro un espacio particular para hacer este veteo y tenía, creo que eran cinco lectoras leyendo a la vez y comentando. Y esto además es gente que está acostumbrada a leer y a comentar, porque hacen las lecturas así, vía foro, las lecturas de los libros que leen por su cuenta. Entonces ahí sí que entraban en esos conflictos de, pues a mí me pareció esto, pues a mí no. Yo no lo veo tan así, yo lo veo más asá y bueno, y tienes de todo. Tienes gente que comenta muchísimo, gente que comenta poco, gente que ve cosas que no existen, gente que ve cosas que existen y que nadie veía, hay de todo. A mí lo del Drive no me termina de convencer, no por nada, porque la experiencia de leer un libro por primera vez solo pasa una vez, que es la primera que lo lees, obviamente, valga la redundancia. Y si esa experiencia, yo creo que se contamina un poco cuando discutes, debates con otra persona sobre el mismo tema. Si tú tienes una impresión que es la primera que te ha quedado, yo quiero saber esa impresión que es la primera tuya. Sí, No, claro, no sin quiero. dejarte influenciar. Claro, yo no quiero saber tu opinión después de que el otro te haya comido la cabeza. Es que no tienen por qué, depende de cómo tú lo trabajes y de cómo ellos lo trabajen, tienen esa influencia o no la tienen. Yo he tenido a dos de ellas, las dos leyendo más o menos a la vez, pero cada una iba comentando por su cuenta. Y luego, pues sí, era cuando veían los comentarios de la otra y entonces había alguna vez que decían, ay, pues yo esto lo he visto de otra manera. Pero ya iban más adelantadas en la lectura. Eso es yendo hacia atrás. Entonces, los comentarios que tenían que hacer sobre el fragmento anterior ya lo habían hecho, cada una por su lado. Esas no se influían. Pero si tienes a uno que lo que va es buscando los comentarios, pues claro, ahí va a tener muchísima influencia, ¿no? Y sobre todo si no es capaz de separar lo que yo opino de lo que estoy viendo que opinan los demás. Es que hay gente que no, hay gente que se deja llevar mucho, entonces depende. No, no es un sistema que me guste mucho, ¿no? Y esa es otra cuestión, que tú tienes que encontrar los mecanismos que a ti te son cómodos, pero también tienes que facilitar a las lectoras su comodidad. Que aquí vamos también a lo de los formatos y lo que quieren leer y lo que no. O sea, si la lectora te dice que va a leer en su Kindle, pues tú le das un móvil. Claro. Claro. No le puedes obligar a hacerlo por Drive si no se siente cómoda, eso es Claro, si obvio. no quiere, pues no Claro. quiere. Yo les pregunto. Yo lo primero que pregunto es cómo lo quieren. Y hay algunas que ya te piden, pues a mí me lo das así y asá, porque aquí te pongo las notas y aquí lo leo. Al final Claro. el beta te está haciendo un favor leyéndose tu libro y Claro. haciendo un trabajo Oh, para ti claro. sin Por recibir eso. nada a Quedas cambio. en Entonces lo cafés, menos que lees puedes libros, hacer quedas a deber. es adaptarte a lo que te pide, a lo que más cómodo lees. Y además, yo en el formulario que uso, siempre la primera pregunta es cómo quieres que te ponga en los agradecimientos del libro. También Ah, es otra cosa claro. a considerar. Eso está ¿Con muy qué bien. nombre quieres aparecer? Si quieres aparecer o no, y así. Esa es una de las cosas que muchos, bueno, muchos no, vamos a dejarlo en algunos. Algunos escritores tendrían que tener en cuenta. A los betas hay que agradecerles su labor, porque Siempre. pierden su tiempo y lo hacen, en principio, lo hacen de buena fe. Y la mayoría lo hacen gratis. Que te quiero decir que tú somos tan así como somos que nos adaptamos a aquel al que le pagamos, pero aquel que nos lo hace por caridad cristiana, de ese pasamos o le obligamos o le ponemos condiciones, o, ¿sabes? Es verdad que pasa eso. Si lo tienes que pagar, es como que va más en serio. Si Hey. no, pues es una chorrada. No, mira, puede que no sea una opinión profesional, que puede serlo también. Pero aunque no lo sea, es una opinión y te está aportando algo. Es que incluso dentro de los que no funcionan bien para ti, puedes sacar algo en positivo. Claro. Hay mucha gente que lo que hace es un trueque. yo te hago de lectora beta, tú me lo haces a mí, por ejemplo. Pero aún así es lo que decís, que los agradecimientos como mínimo en la obra, yo creo que es algo muy básico. Sí. Reconocimiento, de la forma que sea, pero reconocimiento sí, es que tiene que ser. Y luego la piel finita. Tenemos que tener claro que como escritores, pues eso, no vamos a escribir una obra maestra y menos a la primera. Y que además cada uno es de su padre y de su madre y cada uno le gustan unas cosas o entiende unas cosas de una manera determinada. Quiero decir con esto, si te hacen un veteo y te sacan así como muchas cosas, sabes, problemáticas, no te ofendas. No te ofendas, están intentando ayudarte. Sí, yo creo que tienes derecho a ofenderte, pero en silencio. Como las hemorroides. Es que, a ver, la crítica a veces duele. La crítica, ¿no?, duele siempre. Bueno, yo creo que siempre no, que a veces tienes también mejor estado emocional para afrontarla, entonces pues no te duele, simplemente la valoras. Pero otras veces... Como poco pica. Claro, o sea, no es agradable. La crítica constructiva te va a ayudar, y tú lo sabes. Pero claro. El problema es cuando la crítica no es constructiva. Ese y es otro no punto. Es que tengas la piel fina, es que han ido a apuñalar. Sí. Entonces, sí, ese es otro problema. Ahí te mueves en una delgada línea de y tengo la piel fina o está pasando esto, lo he hecho mal, o están viendo errores donde no los hay y te en paranoia. Sí. Ese es otro asunto que también lo tienes que tener en cuenta como escritora, y si quieres vetear, tienes que tenerlo en cuenta como lectora también. ¿Cómo vas a comunicar esto? Claro, pero una cosa es el modo y otra cosa es el contenido. Sí. Si yo creo que tu personaje es plano como... No sé. Que coño, que te estoy diciendo, dale una... No se entiende la motivación de esta persona. Esta persona nace, crece, se reproduce y muere como las cucarachas y no ha vivido nada, no ha pasado nada. Es como Flash Gordon, le da todo igual. Es todo... No sé si me entendéis. Todo le resbala, es emocionalmente un canto rodado. Se puede decir de muchas maneras. Se puede decir, oye, perdona, tienes aquí eso, un señor que es un canto rodado. O se puede decir, como mira, no sé, a lo mejor la profundidad emocional de este señor que tienes aquí, como no me llega, no la entiendo. Pero al final, lo que tienes es un personaje plano. Y sí. Tú también tienes que saber entender lo que te están diciendo los betas, sí, que probablemente no tengan el mismo lenguaje que tú. Sí, sí, efectivamente. Sí. Yo entre los míos he tenido a uno que sabe que tiene un problema diciendo las cosas. De hecho, el problema es suyo en general, ¿no? Porque no sabe, te dice las cosas, va demasiado al grano y además en unas maneras que se sienten despectivas. Ahí es donde está el problema. Que vayas al grano no es problema generalmente. El problema es que suene despectivo. Que suene despectivo está en dos direcciones. O lo provocas tú al decirlo, o lo provoca la persona que lo recibe al recibirlo. O hay un poco de ambos. No tiene por qué estar siempre el fallo en un extremo. Puede haber un poco... No. Y entonces este, como sabe que es borde diciendo las cosas, lo que hizo fue avisarme al principio. Me dijo, mira, yo suelto las cosas así. Ya me ves cómo hablo. Yo las suelto así. No quiero machacarte, no quiero hundirte la miseria, pero yo hablo así. Entonces puede que te suelte algo que te caiga mal. Por favor, después de llevarte el susto, míralo otra vez, interpretando y acordándote de que soy yo quien lo está diciendo y no sé decirlo de otra manera. Claro. Yo con eso ya puedo trabajar. No te quita que en el momento en que te encuentras una barbaridad, no te dije ese personaje es plano, dije este personaje no vale para nada. ¿Entiendes? Es que no es lo mismo. Pero entonces tú sabes, uy, que este es este tío, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, pues, ¿qué? Pues buscas los detallitos y dices, pues, que el personaje es plano. Vale. Y ya está, ¿no? Yo pude hacer eso, pero hay gente que no puede. Sí, sí. Pero, a ver, yo la primera vez... Yo he acabado solo 3 novelas, ¿no? Una de ellas es una novelette. Esta novelette en sí la quería enviar a una convocatoria y para eso me busqué betas, porque yo había leído que necesitaba betas, ¿vale? Esto fue hace mucho ya. Y conseguí 2 personas encantadoras y que sabían mucho de fantasía para que me hicieran de betas. Y lo hicieron súper bien. O sea, me dijeron qué problemas tenía, cómo podía solucionarlo, qué les fallaba, qué no les gustaba. Y eso a mí me sintió muy mal. Es decir, pero que es muy incoherente, ¿no? Porque justamente iba a buscar la crítica para mejorarla, pero el que me dijeran que estaba mal, a lo mejor un aspecto que a mí me parecía bueno, llamativo, original, me decían, hombre, pues igual no es tan original, porque esto ya lo han hecho en tal obra, ¿no? Por ejemplo. Y es normal que como autoras, a nuestro pequeñín que queremos y al que le hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, un nano a lo mejor, ¿no? Que nos digan que bueno, pues igual no es tan maravilloso como nosotros creemos, duele. Sí. Y es normal que duela. Claro. Aquí lo malo, lo que no tenemos que hacer es reaccionar de forma negativa con ese lector beta y decirle algo. Lo que pasa es que tú no lo entiendes. Eso no se puede hacer. Eso no lo puedes hacer. Bueno, yo he aprendido que aunque sea cierto, no puedes hacerlo. O sea, a mí me han dicho que una pasiva con se que no existe en español, ¿vale? Pasiva con se no existe en español. Refleja. No. Esa en concreta no existía, no sé cuál era, pero era una pasiva con se como otra cualquiera. Entonces, esta construcción no existe en español, es que ni siquiera existe en este tono. Entonces, ¿qué hacer con eso? No, que, no mira, estás pues equivocado. Esto existe, yeah. Pero no vale de nada. Pero es que se tiene que dejar muy claro que es que un lector beta no es un corrector. No, claro y que si no. Tampoco es profesional, no tiene que ocuparse de esas cosas. No, bueno, pero si yo te pido que me destaques lo que te cante, a esta persona le cantó esa pasiva. Es que a lo mejor la estaba cantando positivamente, o sea, que era verdad que había ahí un problema, pero no por ser una pasiva con se, a lo mejor simplemente por ser una pasiva cuando no hacía falta. O porque dentro del contexto pues rompía la fluidez de todo el conjunto, o porque X motivos, pero no por no existir. Entonces, claro, yo ahí aprendí eso. Aprendí, no te vale de nada explicar que esto sí que existe, sino fijarte en que el hecho es que le ha sonado mal. No ha sabido dar el motivo correcto, pero le ha sonado mal. Entonces, lo que tengo que revisar, claro, es interpretación. Eso es lo que yo te decía antes. Hay que saber extraer lo que te va a ser útil de lo que te está diciendo el beta, porque a lo mejor no sabe, no quiere, no puede decirlo de otra manera. Claro. Y hay que saber lo que son chorradas. Con perdón, pero lo que son chorradas hay que saber obviarlas y decir, bueno, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. No o le dices, sí, tranquilo, lo tengo en cuenta. Y... sí, ya está. Y punto pelota. Ese es otro asunto, que hay personas que te dan su opinión, les das las gracias y además las sientes y todo va bien y todo funciona y la siguiente vez le preguntas otra vez, oye, tengo esto, ¿te gustaría? Ah, pues sí. O te dicen ellas, cuando tengas algo más, pues me gustaría ayudarte, tal cual, lo que sea, ¿no? Pero hay otras a las que tienes que ir diciéndoles paso a paso que muy bien, que muchas gracias, que qué iba a ser de mí sin ti. Yeah. Y a lo mejor están señalando cosas que ni siquiera son relevantes. Pero las están señalando, el tiempo lo están dedicándose. Yo el agradecimiento, yo es que estoy muy agradecida a uno que me dijo que no podía con la lectura. Porque me lo dijo sin miramientos. Y porque era. Claro, era una prueba extraordinaria. No era su género y él lo sabía. Le dije, mira, esto es fantasía, no te va a gustar, pero me gustaría que tú, particularmente tú, empezases a leerlo. Porque si tú eres capaz de seguir con esto que no es tu género, entonces la escritura, la forma, es buena. Si no eres capaz, pues bueno, puede que sea buena, puede que sea mala, pero si eres capaz, es que entonces ya es la repera. Y no fue capaz. Y empezó, es que fue a empezar y no sé lo que leyó, pero leyó muy poquito, y ya dijo, yo lo siento, pero esto no. Para mí, eso es lo mejor que puedes hacer en ese escenario. Dilo, claro. Dilo y ya está. Claro, es que de eso se trata. Y tengo ese agradecimiento tremendo hacia esta persona. Lo intentó y no le gustó, pues ya está. Y hacia otras que también, que ponen su tiempo, que ponen todo y que al final no me aportan nada. Yo se lo agradezco, pero lo que no puedo hacer es estar agradeciendo de paso a paso en todo momento cada cosa que opinas. Es que es imposible. Yeah. No puedo dedicarte mi vida, entonces cuando ocurre esto, esta persona no me vale para otro veteo, porque demanda demasiado. Para aportar no tanto, no equilibra. Lo que decíamos antes, que cada beta debía tener una función concreta, tenerlo tú claro, pero esa persona también. Claro. Es decir, sí. Yo necesito que me mires, yo qué sé, los personajes, porque he visto que lo que escribes tú, yo qué sé, ¿no? Y a partir de ahí que ese beta se centre en eso, o no, o tener betas que sean un poco en general de la trama, si les gusta, si les engancha, si les sorprende el final, cosas así. Pero tener a un beta así un poco a lo loco, lee y opina, eso puede ser brutal, te puede claro. decir cualquier cosa. A mí me parece que es una buena experiencia para aprender. Si no tienes más recursos, si no tienes a quién acudir, pues mira, cógete eso, familia y amigos, atente a lo que hay, porque tienes ese problema de que no te van a querer decir lo que está mal, o te lo van a decir de una manera que no te va a ayudar mucho porque no es clara, o etcétera, pero por lo menos ten esa experiencia, esa primera experiencia, y aprende tú cómo reaccionas para poder trabajarlo. Yo y también aconsejaría a todo autor que pueda que haga veteos. Sí. Por lo menos uno o dos, para que sepa lo que es estar al otro lado. Sí, sí. Es que yo creo que no se debería enviar ninguna obra ya directamente a un corrector si antes no ha pasado por un beta. Porque es que igual estás mandando a un corrector algo que es horrible solo porque no te has alejado lo suficiente de la obra para darte cuenta de eso. No, pero yo me refiero a que todo escritor debería ser lector beta en algún momento. Ah, vale. A tener la experiencia, sí, para tú comprender cuando los betas te están informando, pues coño, es por motivos. Claro, y eso que se supone que nosotros estamos más acostumbrados a hacer una lectura más en profundidad y nos fijamos más en otras cosas, que un lector normal se sumerge en la historia y ya está. Y nosotros, pues a lo mejor, por deformación, nos fijamos más en la forma, en los recursos. Y para nosotros a lo mejor es un poquito más fácil, pero que veas lo difícil que es, sobre todo, a decirle a alguien que lo que ha escrito con todo el dolor de su corazón, sudando sangre y lágrimas, y dejando allí su tiempo que podía haber estado jugando al guiñote, que lo que ha escrito no está exactamente bien, o no está nada bien, o es genial, pero a lo mejor puede sacarle más provecho, darle una vueltecita más a este que promete un montón, pero claro, criticar, porque es lo que hace un beta, despellejar. En realidad lo que debes es despellejar. Si tienes poco que despellejar, es que la obra es cojonuda. Y si te metes ahí en encarnizamiento, es que le falta un hervor o dos. Y eso te tiene que servir porque yo soy de la firme opinión que ninguna historia es caca de la vaca pura. Que todo se puede arreglar, que todo se puede salvar si lo trabajas lo suficiente. Ahora toca ponernos al revés. No ser las que somos beteadas, sino ser betas. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia siendo betas? Yo fui beta un par de veces con el mismo autor o autora, da igual. La primera vez fue una experiencia muy provechosa. La segunda creo que se molestó. Quizá la crítica fue demasiado dura. A lo mejor es que soy muy borde hablando, lo que comentaba antes Marta, o que no me expresé con el suficiente tacto, o no sé, pero entregué el informe de veteo y dejó de hablarme. Uy. Y ya está, y hasta hoy. Y yo veo que ahora le va muy bien y lo veo por redes que va genial, que va sacando cositas y que le va genial, y me alegro muchísimo que triunfe. Pero a mí se me quedó ahí un yo qué sé, joder, que no lo hacía yo con mala intención, como para que te sentara mal. No, a ver, te estás tomando la molestia de leerlo, eso ya, claro, ya es algo, ¿no? Pues no lo sé, pero claro, que uno dedica mucho tiempo a sus bebés y cuando, pues eso, los despellejas, pues a lo mejor te sabe mal. Hombre, tanto para no hablarle a alguien, es un demasiado poco fuerte. Los escritores tenemos mucho ego de escritor. Y cuando alguien nos dice algo malo de nuestra obra y a lo mejor lo dice de forma, yo qué sé, más directa, que no tiene por qué ser brusca, a veces sí que somos un poco estúpidos con eso, ¿eh? Sí. Hablo y me incluyo, ¿eh? Porque a veces me enfado por cosas de las que no me debería enfadar. Hombre, pero también tienes la madurez de, en el momento, te enfadas. Pero cuando lo reflexionas, es joder, es que me está diciendo lo que hay. Y lo superas. No dejas de hablar a la otra persona. No, eso es ser un poquito inmaduro. Claro, es que, no sé. Es que yo me imagino que tendría más informes de betas y tendría más... Pero claro, es lo que pasa con... Además, tienes una cosa, cuando empiezas a ser un poquito conocido, tienes el momento efecto fan, ¿eh? El momento efecto te hago la pelotita un poquito porque es que, madre mía, qué honor ser tu beta. Puede ser. Puede ser, sí. Y claro... Y se esperaba de ti eso. A lo mejor, no lo sé. O lo leyó torcido y... Porque la primera vez sí que, después de entregarle el informe, contactó conmigo y aquí qué has querido decir y, ¿sabes? Hablamos un par de cosas y hubo feedback y fue la verdad una experiencia súper enriquecedora y por eso le dije que sí la segunda vez, pero no, la segunda vez no, era un proyecto mucho más grande, mucho, se lo había currado mucho más, la verdad estaba muy bien, pero no, ninguna cosa es perfecta y eso, y a lo mejor fue culpa mía, que es posible que fuera culpa mía, que dijera las cosas a lo burro, pero... Mira, si con eso has aprendido que a lo mejor pues eso pues es demasiado directo o demasiado borde o ya está, pues lo que puedes hacer es lo que hizo este otro conmigo. Tú avisas antes, mira, yo te veteo, pero yo no sé decir las cosas con delicadeza, no tengo tacto para esto. A lo mejor lo tienes para otra cosa, pero a lo mejor para eso no. Y es algo que tú también tienes que aprender, entonces pues también te puede servir. Mira, dame feedback. Cuando te hayas sentado muy mal, me lo dices. Y a ver cómo te lo podría haber dicho. Pues y también lo aprendes. De eso me di cuenta una cosa. Tu momento personal, lo que estás viviendo en el momento en que haces el veteo, influye muchísimo, muchísimo, muchísimo en tu experiencia de lectura. Y eso el autor lo tiene que tener en cuenta. Claro. Hombre. Bueno, eso en cualquier tipo de lectura, ¿no? No solo con betas, ¿no? Sí, claro. Como cualquier tipo de lectura. Es lo que iba a decir yo. Cuando lees un libro, no es lo mismo que lo leas, pues te está pasando alguna cosa ahora y lo lees de una manera, que si lo vuelves a leer al cabo de 5 años, pues lo lees diferente. Pues eso. De hecho, yo a veces cuando comento en Goodreads tengo eso en cuenta, porque a veces leo un libro y me encuentro en ciertos momentos en el que o me agobia mucho o me no sé qué, cuando no veo motivo, no veo por qué está pasando esto. Y en cambio veo que es que es justo cuando pasó esto otro en mi vida personal. Claro. Entonces, pues mira, es que a lo mejor no lo he cogido en el mejor momento. Entonces a veces sí que señalo que, bueno, esto yo no sé si lo estoy leyendo en el mejor momento, pero me ha cansado y me ha hecho esto, esto y esto. Claro. Y sí que lo menciono porque tampoco quiero que... Yo voy a consultar las opiniones de otras personas para saber si quiero leer esto o no. Entonces no quiero guiar mal, ¿sabes? Alguien que lea, es que es mal, porque tiene unos pasajes súper pesados y no sé qué. Hay que darse cuenta de que yo estaba pasando por un proceso X que, bueno, pues no me apetecía mucho estar ahí, a lo mejor, y no me daba cuenta. Mira, esto en concreto coincidió con el principio de la pandemia, con el estado de alarma, con los cambios que hubo en mi trabajo y con, ¿sabes? Fue un momento así un poco... Y si yo se lo advertí, digo, no estoy en mi mejor momento y me ha salido un informe un poco duro. No pasa nada, no pasa nada, que me interesa saber lo que opinas, vale, ahí va. Y ya está, y hasta hoy. Y se acabó. Y la bomba, ¿no? Ay. Yo, mi experiencia no ha sido de veteo, o sí, porque el libro ya estaba publicado. Yo, cuando llevaba poco tiempo aquí en Italia, me encargaba de ser lectora profesional para una editorial bastante importante. No voy a decir nombres, así quedo como más interesante. No voy a hablar, pero... O sea, no voy a decir el nombre, pero es una de las más importantes que hay aquí. Estás quedando muy espléndida. Claro que sí, ¿eh? Y ellos me mandaban el libro. El libro eran libros que ya se habían publicado en España. Yo tenía que leerme, sobre todo, la parte que hacía yo era la parte de libros en catalán, que se habían publicado. Entonces yo me encargaba de leer el libro, desmenuzarlo, ver las partes más interesantes, las menos, si estaba bien, si tendría un tipo de público, a quién iría dirigido y todas estas cosas. Y a partir de ahí, pues ellos decidían si publicarlo o no. O sea, era como, ¿cómo se llama? ¿No? De la sección de calidad, ¿no? Un lector profesional. Sí. Y entonces, pues a partir de ahí, pues había... Yo me sabía mal, porque había algunos que, no sé, que... No era un gusto subjetivo, ¿vale? Era bastante objetiva en ciertas cosas. O sea, no era decir, ¡hala, qué bien, que esto los personajes súper bien! No, o sea, hacía una cosa bastante general. Y había algunos que me sabía mal, yo qué sé, que había dicho quizás algo y que luego no se hubieran publicado, ¿no? Me sentía culpable. Eso es mi experiencia como lectora beta, o vaya, en este caso ya estaba publicado, al menos en España. Pero en ese caso, ¿no se valora también cuestiones de marketing y de mercado? Es decir, ¿quién es el autor? ¿Cuánta repercusión puede tener el género de moda que hay en este momento? Eran autores que no tenían una repercusión como puede tener ahora mismo. ¿Cómo se llama? ¿La de Nieves Redondo se llama? Dolores Redondo. Hay autores que ya pasan directamente, no hay... Dolores Redondo ya pasa directamente. O sea, no hay... Cuando ven que aquí... cuando ven que en España hay éxito y tal, pues ya pasa. Pero hay personas como, por ejemplo, Alicia Jiménez Barlet, que en España casi ni se conoce. Y aquí en Italia es muy famosa. Y hay varios autores que en España tienen éxito Y entonces, a lo mejor sí, ¿no? Lo prueban aquí directamente, pero hay otros que en España no se les conoce. Sí, hay gente que aquí no vende nada y, sin embargo, por ejemplo, en Sudamérica tienen un mercado enorme, que están triunfando como la Coca-Cola. Por ejemplo, porque también tendrán lectores allí que digan, no, esto aquí puede funcionar, ¿no? Claro. En mi experiencia como beta, yo he sido beta pocas veces, porque, bueno, ya sabéis que siempre voy un poco a tope de todo y tengo poco tiempo. Pero las pocas veces que me ofrezco es, pues lo disfruto mucho. El problema es que hago algo que no debería hacer, que es que me pongo en modo profe y empiezo a poner esta coma es incorrecta, esta mayúscula no sé qué, esto es un no sé cuánto, esto es un sujeto, no está concordado. Y es en plan, tía. Yo eso también lo hago, pero porque, yo qué sé, si encuentras una errata, pues una menos que debes encontrar al corrector después, ¿no? Sí, no, pero si la autora me ha pedido, revísame, yo qué sé, personajes o quiero que mires la trama, yo lo hago y además le digo, pero ten cuidado con las comas, ten cuidado con no sé qué, ten cuidado con no sé cuánto. pero eso es ya de formación profesional, a mí me sale solo. Yo cuando leo un texto de alguien ya casi que saco el boli rojo, verde y de esto para empezar a corregir. A mí es lo que me pasa, que leo forma, pero me pasa natural. Yo leo forma siempre. No lo puedo quitar, no puedo separarlo de mí. Lo que puedo hacer es no decírtelo. Si no te interesa nada de eso, pues no te lo digo. Si me dices, hombre, si ves algo, ya la hemos cagado, porque voy a ver algo. Siempre hay algo. Claro. Lo que sí que me pasa también es que al leer forma, si me das un manuscrito que está mal escrito, no lo puedo leer. Yo no puedo darte una opinión. Es imposible, porque me está fastidiando la forma. No lo puedo leer. Lo leo, pero mal. No puedo valorar si el personaje está bien desarrollado cuando me estoy encontrando con que los diálogos son pobres, con que no sé qué. No puedo. ¿Cómo sé si está desarrollado o no? Si cada vez que me lo pones a hablar, mete la pata. Es que no puedo. O no puedo saber si está hablando este personaje o el otro. O no puedo saber. No puedo valorar eso. Y me es imposible. Y me es imposible incluso en idiomas donde no domino esto. No sabía que me pasaba esto, pero lo descubrí y resulta que sí, que es así. En inglés, si el libro está mal escrito, no lo puedo leer. Yo lo que siento es que no me gusta. Se me hace pesado, no me gusta. Y luego descubres que está fatalmente escrito, no sé qué. Por la traducción debe de estar también fina. Yo lo cojo en inglés, lo cojo mal. Por eso es muy importante pasarle el manuscrito lo más limpio posible, lo más revisado posible a los betas. Que ya sabes que, a ver, que va a haber errores. Si no ha pasado un corrector, pues hombre... Claro, por supuesto, pero eso, que no le sangren los ojos, es lo mínimo que puede ser. Por favor. Que se pueda leer. Y si puede ser bien maquetado, también. Ni siquiera. Simplemente no metas cosas que sobran. Ya me hago yo el formato. Tú mándame lo que quieras trabajable. No me lo mandes que no esté trabajable. Eso es lo que no puedes hacerme. Porque entonces no puedo leer, no puedo adaptarlo a mí. En ese sentido, soy muy fácil. ¿Qué te mando? ¿En qué lo tienes escrito? Pues he hecho un doc, pues mándame el doc. Lo he hecho en TXT, pues mándame el TXT, ya le daré yo el formato. Yo lo que sí que hago, que también agradezco mucho que hagan mis betas, es diferenciar una opinión objetiva de algo que es más subjetivo, en el sentido de, yo qué sé, las comas, ¿no? Esta coma es incorrecta, punto, no hay más. Pero no es lo mismo que yo, de forma subjetiva, opino que esto tal vez debería ser más. Así. Que me gusta, a mí me gustaría más así, o yo escribiría esta oración alterando el orden, o con el orden natural, pero es subjetivo, es mi opinión, sí. ¿No? Para que así también el lector, el autor, la autora, sepa valorarlo y sepa decidir, ¿no? No es lo mismo, yo considero que este personaje debería ser calvo, porque yo que sé, que esta coma es incorrecta. Claro, son cosas distintas. Claro. Yo también procuro marcar, te digo opinión o te digo sugerencia, pero si te digo, no, esta coma va aquí, es que va ahí, y lo he comprobado además, porque hay cosas que yo sé que es así, pero no me atrevo a decírtelo sin mirarlo otra vez. Claro, pero es que las comas al final es un tema de gramática. Luego... Pero tiene subjetividad también, porque depende de lo que quieras decir. Bueno, hay comas que van ahí, claro, y van ahí. Hay mucho de estilo ahí. Claro. Tiene su complicación la coma. Pero bueno, aún así la coma es mucho más sencilla que decir, este personaje, ¿por qué hace esto? Sí. A lo mejor no te has enterado de que en tres párrafos atrás pasaba tal cosa. A lo mejor la persona a la que le estás haciendo el veteo dice, ostras, ¿y por qué hace esto? Y no, y, o no se acuerda y en realidad lo tenía bien hilado. No lo sé, al final es todo tan subjetivo. Sí, puede ser. Es como las reseñas, tú te encuentras algunas reseñas que dices, pero te has leído el libro, sí, hijo sí, de sí. mi vida. Sí. Sí que pasa, pero es que ahí también es, pues no sé, la opinión que tengas tuya propia, ¿no? Sí que es verdad que a veces es, pero es el mismo libro, estamos hablando del mismo, porque no lo parece. Sobre todo, por favor, cuando elijamos betas, elijamos gente con comprensión lectora aceptable. Por favor. Very, very important shit. Sí. Sí, sí. Y bueno, no sé si queréis comentar alguna otra cosa más, algún trauma más, que al final aquí hemos venido por el salseo. ¿Cuánto tiempo le tienes que dar al beta para que se lea y te comente tu manuscrito? A ver, yo aquí tengo un problema y es que yo tardo muchísimo. Es decir, yo tardo mucho y esto Marta lo sabe. Entonces, claro, a mí si me dices, te doy un mes para leerte el de esto, te diré, pues no me da tiempo en un mes. Sin más, porque estoy a mil cosas y yo leo cuando puedo. Entonces, claro, ¿tienes que adaptarte a tu beta? Sí, pero si tú tienes una convocatoria que tienes que entregarla para tal fecha, pues tienes que darte margen a ti mismo para corregir lo que te ha dicho el beta. Entonces también tienes que jugar un poco con los tiempos. Y también el beta que sea sincero, si no puede, no puede. Claro, porque digo, es eso, si tú me dices que yo estoy puesta en mil cosas y necesito 2 meses, yo sé que en 2 meses, el principio quizás después ya ni te acuerdes de lo que has leído en 2 meses. Claro, vaya, al menos claro. Yo creo que si estás haciendo un beteo necesitas dedicarte, aunque sea, no voy a decir una semana o así, pero que no se puede alargar mucho, ¿no? Depende. Pero depende de cuando tú lo empiezas. Es que yo creo que esto tiene varios aspectos a considerar, ¿no? Uno de ellos es la extensión del manuscrito. Lo principal, sí. Y la complejidad. Y la complejidad. Es que ese es otro asunto. Evidentemente. No es lo mismo pasarte 4 páginas que 150 o 2000. O yo que te vaya a enviar una trilogía entera. Es una amenaza, Laura. Es una amenaza. No, por ahora no hay trilogías. De momento. Cuando termine el próximo nano ya veremos. Dale 3 años, ¿no? Que se escribe una novela al año, Laura. Ya te digo, o 2. Yo un consejo que doy para gente que sea lenta leyendo o haciendo veteos es que os hagáis resumir. Yo me hago resúmenes de lo que ha pasado en este capítulo, de lo importante de este capítulo, porque si tardo una semana en volver a coger el manuscrito, recordar los puntos clave o quién es qué personaje, también hago eso un poco. Claro, yo voy tomando notas. Yo también. Además, eso tomo notas con la página, o sea, en esta página pasa esto, en esta página no sé qué, pero tomo notas de lo que me llama la atención, no en general. Claro, porque a lo mejor llegas al final y de las notas que has tomado te has saltado, quizás el autor ha puesto 5 cosas que consideraba importante y tú has captado solo 3. Pues vuelvo a leérmelo. Pero eso también que lo tiene que valorar la escritora, ¿no? O sea, ¿por qué has captado solo esas? Sí, bueno, depende. Porque depende, porque si te lo lees en una semana es una cosa, que si te lo lees en 2 meses no, claro, es otra. Claro, es igual. No, mira, a mí me pasa una cosa. Si está bien escrito, yo me sumerjo en la historia y paso de las notas. Y hay veces que me ha pasado que te pones a leer y te das cuenta que la última nota la tomaste hace 3 capítulos y tienes que volver atrás esos 3 capítulos y volver a leértelo más pausado y más analíticamente. Yo es que en un asunto así tengo la primera lectura para tener una imagen global del asunto y hacerme una idea. Si puedo, si me das una caca cosa y ya veo que no lo puedo leer, ya te digo, mira, esto hay que pasarle a alguien que te lo corrija, ¿sabes? Porque no se puede leer. Si quieres lo leo igual, pero no creo que sea capaz de sacar ninguna miga. Pero esa sería la primera lectura para tener la idea global, conocer la ambientación, saber de qué va, etcétera. Luego ya le haces otra lectura en la que sí que ya vas desmigando, notando cosas y demás. Entonces, como ya tienes una visión global, puedes predecir. Ah, mira, yo en mi primera lectura no me dio ningún problema encontrarme a este personaje aquí, pero ahora que sé a dónde va la cosa, ¿qué pinta este personaje? Y una pregunta, no sé si se hace o no, ¿eh? Yo nunca lo he hecho, pero después de haber añadido los cambios y tal, ¿se lo volvéis a dar a leer al lector beta o ya no? Pobrecillo, que descanse. Yo he tenido una beta que empezó conmigo hace años, la historia esa de Marras que fue cambiando con el tiempo. Y esa ha leído como 3 o 4 versiones del mismo, pero porque le digo que la he cambiado y me dice, ¡ay, pues quiero leerla! Pues genial, genial. Si es que hay personajes que están ahí gracias a ella. Uh-huh. A mí me ha pasado que me la han pedido también. Me han dicho, oye, pásame la segunda versión. A mí en mi caso no me la han vuelto a pasar. No, claro. No, porque no te hablan, no por otra cosa. Como no te hablan, no te puede han hecho pedir. Una muñeca vudú. Sí, sí. Algo así me ha debido pasar, sí. Ay, ay, ay. Y luego, seguramente, si hay alguien que nos escuche que no sepa cómo conseguir un beta, ¿qué consejos podemos darle? Pues que vayan a Amazon, pongan beta. Y se compren uno, ¿no? Ahora están de oferta, ¿no? Espera, que ponemos el link de afiliados a Amazon. Claro. Compra, aquí es tu lector beta. Hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Y depende también de si tú estás entrando en ese primer tanteo de qué va esto del veteo y si te atreves a dar el manuscrito a alguien a quien no conoces o si no. Porque hay gente que tiene mucho problema con me van a copiar la idea o estos miedos. Entonces, regístralo antes y ya está. Tampoco pasa nada. Pero bueno, si tienes ese miedo, ya tienen que ser gente conocida. No vas a ir a buscarlo fuera. Si has superado ese miedo, tienes las redes sociales en todas partes para hacer llamamientos. Sí. Y con eso ya te sale gente. Y si no, pega carteles en la universidad. Pero para llamar gente en las redes sociales, no sé, yo si he escrito algo, no por el miedo que me lo copien, pero no me va a saber igual una persona que más o menos sé que lee, que hace y todo eso, que otro desconocido que me dice yo, ¿no? Claro, no es lo mismo, no es lo mismo definitivamente. Si tú tienes una persona que sabes que puede hacer un buen veteo, pídeselo. Claro. Pero si no la tienes, sí, pero digo, si no la tienes, no sé, en redes sociales así directamente, no hay ninguna web que diga, yo me he especializado, yo que sé, en fantasía, esto, estoy dispuesto de este mes a este mes, me encanta leer, yo que sé, relatos cortos. Sería cuestión de buscar. Nosotros en el foro de Ábrete Libro sí que tenemos una sección que es busco, ofrezco lectura beta. Ajá. Entonces tú te apuntas ahí y te ponemos en la lista y si alguien te contacta, bien, y si no, no se mueve mucho, la verdad, pero podría moverse. La otra opción es participar más en el foro y entonces ahí ya te vas a buscar a las personas que te interesa que te lean. Claro. Es un foro de lectura, entonces tú sabes cómo comentan, tú sabes lo que leen y sabes la opinión que tienen. Claro, es que esto es todo un tema que ya trataremos en otro episodio, que es la red entre escritores y gente del mundillo, ¿no? Vas conociendo a gente y puedes empezar a pedir el favor de que te hagan veteos. Porque claro, no es lo mismo que te vetee, lo que hemos dicho, un lector normal o lectora que una escritora. Claro. No es lo mismo. Y a ti te va a favorecer siempre que lo haga una escritora de tu mismo género. Y si escribe parecido... Claro. A lo que escribes tú, incluso mejor. Alguien que haya leído mucho de tu género para que sepa ver las referencias o ver si esto está demasiado trillado ya, también te viene bien. Claro. Así que tienes. Yo los encuentro. Cuando lo encontré por Twitter. Y fue un poco así, y echándole un poco de cara y preguntándolo directamente a la persona en concreto. Yo he visto gente que lo hace un poco así a lo loco, de ¿quién me quiere vetear mi manuscrito? Sí, eso es lo que he visto yo. Y digo, buf, yo no, eso no... A mí eso me parece peligroso, o sea... Sí, es eso. Te puedes encontrar con cualquier cosa. A mí no me preocupa. Sí, pero a lo mejor encuentras ahí un pequeño tesoro. Igual sí, igual también, sí. También, yo también. Yo conseguí un beta así. Esto es como Tinder, ¿no? Pues estaría bien, ¿eh? Una red social para buscar betas. Una aplicación de contacto de... Pues la podríamos hacer, ¿no? Sí. Claro. Me gusta leer tal, este género, soy de historia las... ¿Vale? De personajes. ¿Vale? ¿Sí? Tú le das corazoncitos o no, y si hacéis claro. Match, os veteáis. Estaría bien. Eso es un proyecto que hace años se me ocurrió, pero no tenía infraestructura pues ya está, para hacerlo. Marta, no. De verdad, sí, lo pensé, lectura y escritura y veteo ahí para intercambio y entonces ya está, pero hace un montón, ¿eh? Y no tenía ninguna infraestructura, a lo mejor ahora pues es más bien. Ahora tenemos que poner el meme este de Homer en Los Simpsons diciendo patente en trámite, patente en trámite, patente en trámite. Yo es que como nunca he tenido que buscar un beta, entonces me pasa como lo que dice Monse. No sabría por dónde empezar y me falta morro para abordar a la gente a decirle, toma, lételo. Hombre, pues por eso preguntas en abierto y en público, ¿alguien que quiera vetear esto que va así a esa? O es hablando con la gente. O también, haces un tanteo, ¿no? O sea, ¿alguien interesaría leerse o vetear una novela de ciencia ficción que bla, bla, bla, bla? Y a ver quién te sale. Y depende de su perfil y dices, en este no. Claro. Yo la beta esta que me leyó 20 millones... Bueno, hay dos que me leyeron 20 millones de veces. Esta lee de todo, ¿no? Su género favorito no es fantasía. Bueno, a lo mejor es y no lo sé. No sé, es que no lo sé. Pero lee de todo. Y sí que lee fantasía, ¿no? Y ahora, años después de que yo haya tenido esa experiencia con ella, está reseñando para Negra Inmortal. O sea que tiene apuntes muy interesantes. Luego hay otras cosas, pues que sé que ella no es la mejor para hacerlo, pero tiene apuntes interesantes, sabe comunicar lo que saca del libro. Marta, un saludo, toca ya. y funcionábamos bien en ese sentido. A mí me ayudó un montón. Es que hay un personaje que si no es por ella, era literalmente y literariamente, y de verdad era buena, una sombra en un tejado. Y de repente tiene una importancia en toda la historia que no veas. Es que cuando encuentras un buen beta, no lo sueltas, ¿eh? Es verdad. Si encuentras un buen beta, dices, bueno, a ti te quiero para toda mi carrera literaria. Es que lo tiene todo, te comunica lo que hace falta, no te mete paja, no tiene el defecto de leer forma, que sí, puede ver cosas, pero puntuales, no le pasa lo que me pasa a mí. Es ideal. Y luego la otra, somos amigas de toda la vida y sí que podría pecar de ¿cómo te digo esto? Pero qué va, cuando la suelta, la suelta. Lo que tiene a veces es que a veces distingue muy bien el sé por dónde vas porque te conozco, pero no está bien expresado. Pero otras veces se la cuelo. Porque me conoce. Entonces era cuelo y ahí es donde me falla esta. Y la fantasía pues no le gusta mucho y tal, pero bueno, también ayuda un montón. A mí me gusta mucho tener betas que sean del género de lo que estoy escribiendo y de otro. Sí, yo creo que es bueno mezclar un poquito. Sí, yo decía que mi mejor beta es una amiga de toda la vida, que es la única que es capaz de destrozarme totalmente la obra, pero lo hace con cariño y con amor. Entonces, se lo agradezco muchísimo, ¿sabes? Siempre ha salido todo lo que escribo y siempre me lo ha destrozado con eso, con mucho cariño. Bueno, pues nosotras hemos comentado un poco nuestra experiencia con betas y siendo betas y ahora dejamos por aquí, gracias a la magia de la edición, la experiencia de Aritz, que él también tiene mucha amiga. Saludos. Antes que nada, quiero pedir perdón por no haber podido estar en el programa. Por desgracia, al final del 2020, principio de 2021, me está atropellando un poco la vida. Así que ando con el tiempo justo para respirar y poquito más. Pero no quería faltar a esta cita porque el tema de los beta es algo que me apasiona y que he podido vivir en los dos lados de la barrera. Así que me gustaría compartir con vosotras mi experiencia, tanto como beta, como pidiendo betas para mi novela. Empezaré por este segundo, por los betas para mi novela. Yo creo que una de las cosas más importantes que tienes que pensar a la hora de pedir betas es ¿para qué quieres esos betas? En mi caso, elegí a 5 personas. El número normalmente suelen recomendar entre 3, 4, 5. Hay que tener en cuenta que ser beta, que luego hablaré lo que se supone ser beta, es un trabajo complicado, requiere implicación, requiere tiempo y hay veces que la gente está dispuesta, pero al final, por H o por B, la vida no le permite tener ese tiempo y se te caen de los que esperabas que fueran tus betas. Así que yo sí que recomiendo un mínimo 3-4 para tener una buena visión de tu novela. En mi caso escogí a 5 personas y cada persona la escogí por un punto en concreto. Porque yo creo que lo que comentaba antes es muy importante saber para qué quería cada beta. Yo no les dije qué quería que me contaran, pero sí yo tenía claro qué es lo que quería de ellos, de cada uno que participó. Los 5 que escogí Una persona era una escritora novel como yo, con lo que consideraba que estábamos en el mismo punto de escritura y me apetecía ver su punto de visión desde la óptica de una persona que está, ya digo, en ese mismo punto que yo. La segunda persona era una escritora ya más consagrada, entonces tendría esa visión ya de varias novelas, de varios veteos que le hayan hecho a ella y así. Quería tener esa visión de una persona ya escritora con letra mayúscula. La tercera persona fue una persona que escribe en mi género. Yo escribo fantasía oscura, urbana, y quería que una persona que está acostumbrada a ese mismo género, que está acostumbrada a los clichés, a los giros, a los detalles que ocurren en este tipo de géneros, que pasara por su filtro para que viera a ver si funcionaban, si no funcionaban, si hay algo para cambiar o no. Y creo que una persona que escribe tu mismo género es muy interesante. La cuarta persona que escogí era porque la gran mayoría de personajes de mi novela, o unos cuantos personajes de mi novela, son LGTBI. Y quería, ahora que estaba de moda el sensible reader y así, quería una persona que conociera, sobre todo que ha leído mucho novelas de LGTBI, para ver si había caído en clichés, si había fallado en la manera de expresar ciertos momentos, pues que salir del armario, cosas así, pues que me preocupaba que estuvieran bien plasmados en la novela. Y la última persona considero que es muy importante y que muchas veces nos olvidamos, y es una lectora. Al final, los libros los escogemos primero porque queremos contar una historia, y segundo porque queremos que la gente la lea. Entonces, lo mismo que nos pasa a nosotros como escritores, que cogemos un libro y lo leemos a veces desde el punto de vista de escritor, y hay veces que hay mucha gente que te dice que le cuesta salir de ese punto de vista de escritor, de analizar las novelas y disfrutar como lector. Creo que era muy importante el que una persona que es solo lectora, y muy lectora, leyera la novela para ver si fuera de todo lo que es estructura, personajes, funcionaba como novela en sí, como novela para lectores. Y ese punto de vista me pareció muy enriquecedor de cara al veteo. Entonces cada persona me pasó su informe, me pasó su opinión de distintas maneras, gente con un informe más detallado, otras personas con una información más general, y con eso conseguí ver los fallos que tenía y cambiarlo. Por eso digo que es muy importante tanto tener esos betas, saber para qué los tienes, y dejarles la libertad para que ellos decidan qué es lo que les ha gustado y qué es lo que no, sin pasarles un cuestionario previo sobre estos aspectos concretos. No, que tengan una visión libre sobre la novela y que ellos critiquen. Y a la hora de escoger a los betas, aparte de para qué los quiero, también es muy importante que tengan una de dos, o que sean profesionales con lo que tienen ya el bagaje de muchos veteos anteriores y saben lo que es, o que tengas la suficientemente confianza con esa persona para que te pueda destrozar la novela si hace falta. Veteo no es peloteo. Veteo no es que te lean y te digan que va a ser la mejor novela de la historia, ¿no? Veteo es que te destrocen la novela si hace falta. También que te diga las cosas buenas está muy bien, porque al final te sube el ego, o no te destrozas el ego como muchas veces solemos tener, pero es muy importante que tenga la suficiente confianza para las partes que no le gustan, los aspectos que tienes que cambiar, que los diga sin ningún problema. Y esa es una parte importante de cara a la segunda aspecto que quería hablar, que era cómo afronto yo los veteos. Pero bueno, en resumen, yo para mi novela, y creo que es una estrategia que me he informado y que conozco muchos escritores que también la utilizan, es saber qué aspectos te interesa que veteen de tu novela, desde aspectos generales a aspectos más puntuales, y buscar betas para esos aspectos, y sobre todo betas que tengan la suficiente confianza como para decirte: me estoy aburriendo mucho con la novela, le falta ritmo, este personaje quítalo porque no aporta nada. Cosas así que nos pueden doler al principio porque un boteo duele cuando lo lees. Luego te des cuenta que es para tu bien y que eso te va a mejorar mucho la novela. Y en cuanto al otro lado, en la parte de beta, yo ya llevo varios beteos encima. Algunos eran textos más cortos, pues relatos, pues así, que sí me pedían más aspectos generales. Y luego también hay gente que me ha pedido por aspectos concretos. Ya sabéis que yo soy un enfermo de worldbuilding, de los personajes. Entonces hay mucha gente que me ha buscado para eso, para ese aspecto concreto. Y esa es una de las razones por las que me estoy planteando y quiero este año, a más no tardar en unos poquitos meses, como mucho, mucho, mucho, pero me gustaría para enero o febrero. Quiero lanzar este servicio de lectura cero o betas centrados en personajes y worldbuilding, porque creo que es la parte donde más puedo aportar. Me lo han pedido gente más desconocida y amigos, muy amigos escritores. Es complicado, sobre todo la primera vez que te piden que vetes algo, es complicado porque tienes ese miedo de no quiero que le duela. Porque hay veces que puedes leer algo que dices, es que no me convence. Y claro, una persona que quieres, que tienes cariño, decirle que no me convence, nos cuesta. Pero tienes que pensar que justo para eso tiene que ser un veteo. Y si una persona te pide que sea su beta, y lo único que busque es que le digas que es la persona que mejor escribe, que conoces, y que es maravillosa toda la novela, para eso que no te pida veteos. Que luego te diga la novela, que te llegue la novela al final, o que la compres y hablaréis de la novela. Pero si de verdad quieres ser un buen beta, tienes que tener esa confianza y esa libertad de poder decir tu opinión sin miedo a que se enfade, sin miedo a que le sienta mal. Y es posible que a veces le siente un poquito mal, porque el ego es un tema muy importante. Pero tienes que ser sincero, tienes que pensar que tú estás haciendo un trabajo para que esa novela mejore, y si tú ves cosas que hay para mejorar, dilas. Yo normalmente suelo hacer dos lecturas del texto. Una primera general, para ver toda la novela en sí, y luego me voy fijando ya más detallada en una segunda lectura. Sí te recomiendo, si vas a ser beta, que cojas y una hoja y un papel, un cuaderno, lo que quieras, y siempre la tengas a mano mientras lees el texto. Porque luego es imposible que nos acordemos de todo. Entonces, vas apuntando cosas que crees que pueden mejorar, de concordancia, de lo que tú veas que puedes aportar más a ese veteo. Y luego, una vez que acaba el texto, lees tus apuntes, ves lo que has apuntado, ves que hay veces que has apuntado algo pensando que era un fallo y resulta que es un giro de la narrativa que era importante y lo descartas. Y luego haces una segunda lectura para ver si todo lo que has apuntado es así, si se te han escapado muchas cosas, y ya entrando en detalle, pues formal o lo que quieras. Sí recomiendo que no hagas de beta ortotipográfico para cosas así, porque al final para eso hay gente que sabe. Eso es un trabajo mucho más en profundidad que un veteo. Y a decir verdad, ese trabajo hay que cobrarlo. Lo mismo que si quieres un informe beta profesional, un lector cero, también hay que pagarlo. Porque son gente que se fija en cosas que un beta normal no va a hacerlo. Así que, bueno, en definitiva, tanto para ser beta como para pedir betas, tienes que saber qué quieres hacer, qué puedes aportar, qué te pueden aportar. Y sobre todo, muy importante, intentar aparcar el ego tanto de escritor como de lector. Y sinceridad ante todo. Sinceridad porque es la única manera en la que un beta puede ayudar a un escritor. Por mucho que le duela, si cree que esa historia no tira y hay que guardarla en el cajón o directamente quemarla en una hoguera, tiene que tener la libertad de decirlo. Y aunque duela, al final es mejor para el escritor, porque si no vas a estar luchando contra una novela que no funciona meses, años, Y si no te has dado cuenta que no funciona, es muy difícil que consigas hacer nada. Así que mi recomendación, buscad a esas personas sinceras, ser vosotros esas personas sinceras y sobre todo tened claro que el veteo es para arreglar cosas, tanto tus textos como los de los demás. Así que mucho ánimo en la búsqueda de vuestros betas, mucho ánimo veteando a otra gente y sobre todo disfruta de la escritura y de la lectura, que son cosas maravillosas. Vale, pues esto ha sido todo por esta semana y nos veremos, bueno, nos escucharemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!